Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez, de Frontera Radio, la radio cultural en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Como cada jueves y desde el siglo pasado, pues haciendo Un Punto Azul, programa de astronomía y de ciencias del espacio, que hacemos aquí la agrupación astronómica jerezana Magallanes, aquí en esta emisora. Saludamos primero a don Juan Jiménez, que se encuentra en la cabina haciendo el control. Don Juan. Muy buenas noches, Alfonso, y todo el equipo. ¿Tendrás preparado ya la página de Astro Enlazador para ilustrarnos con las noticias de la semana y alguna otra curiosidad tipo astronauta de la Catedral de Salamanca que usted encuentre por ahí? ¿De acuerdo? Y ahora saludamos a las personas que se encuentran con nosotros. Hoy estoy yo al otro lado del cristal, al otro lado del espejo, como decía, como Alicia. Y tengo a dos Migueles enfrente mía. Don Miguel Soto. Buenas noches. Lesionado, ¿qué ha hecho usted? Trabajar. Trabajar. ¿Y el otro, don Miguel? Buenas noches, don Alfonso. ¿Viene de la capital de la provincia? Pues sí, vengo después de un año de ausencia, más o menos. Pero vamos. Bueno, de ausencia, pero ausencia al programa, quiero decir. Exacto. He seguido en contacto con vosotros a través de los correos, etcétera. A través del pago de cuotas. Nos alegramos de ya sé que Lito me tiene en buena consideración. Sí, sí, Lito está últimamente que no vea. Que nos alegramos de volver a verte por aquí. Lo mismo digo. Don Antonio. Buenas noches, Alfonso. ¿Se ha librado usted de su hijo? ¿Lo manda usted de campamento? No, ha estado de curso. Ha estado de curso esta semana también y venía hoy y venía cansado, claro, y no ha podido venir. Pues para que él se canse, ya vendría cansado. Sí, venía bastante cansado. Han sido cuatro días muy intensos. Y se fue el domingo y ha vuelto el jueves. Don Joaquín. Buenas noches, don Alfonso. ¿Cómo estamos? Hoy puntual. ¿Trae usted preparado el tema que dijo de la trigonometría aplicada? Sí, pero es que... ¿La balística? La balística, sí, sí, por supuesto. Si nos da tiempo, luego entramos en el... No me puede usted hacer eso. Yo tengo que entrar. Don Manuel Jiménez. Buenas noches. Usted con su carpeta pequeñita, pero que trae todo. Cualquier cosa que le pregunte, saca un folio con sus datos. Pues curiosamente hoy estaba pensando si dejarla en el coche o no. Pero digo, bueno, tráigase. Vamos a sacar por si acaso hay una pregunta maliciosa. Don Álvaro, que se ha incorporado hoy aquí. Hola. Viene como invitado. Buenas noches. Buenas noches. Y no sé si tú estás acostumbrado a los medios. Alguna otra micrófonos. Vez he asistido, pero por accidente, vamos. Ah, bueno, por aquí por accidente no. Y nuestro compañero José Luis Espiquio no está con nosotros, pero que nos dice, está aquí, os escucho bastante mal desde clínica, así está demasiado cuando escucho allí, y que mande un saludo para todos. Pues nuestro insigne presidente, que está en la clínica Sisa, pues que se ponga bueno y que lo esperamos la semana que viene. Lamentablemente no estuve inconsciente, que es lo que yo pretendía, porque si él está inconsciente yo tomo la presidencia, pero no pude. Yo espero que el señor presidente, cuando venga, dé cuenta de esta situación, ¿no? Porque sí, no, yo se lo dije. Es la primera vez en los anales de la agrupación que una situación de estas características se ha presentado, en la cual el presidente ha estado, bueno... Pero que yo esperaba ausente. Que estuviera ausente varias horas para yo cambiar algunas cosas que tengo yo pendientes, pero no he podido. Pero usted tenía que haber jurado el cargo de presidente. No es automático el cargo de presidente. Hombre, pero en caso así de urgencia... Usted tiene que jurarlo antes. Y creo que estaba usted solo, me parece a mí, en esas horas. Bueno, no, pero en un momento eso se hace de ante el secretario de la agrupación... El secretario está oyendo Germana, no podía actuar tampoco. Me acaba de llamar. También acá para gustar el cargo de secretario, entonces. O sea, secretario en dos hermanas y el tesorero en el puerto, digamos usted. Usted lo que quería era cargarse a toda la agrupación en un día, ¿no? No, intervenir democráticamente, orgánicamente. Bueno, pues desde aquí desearle una pronta recuperación al Preci, que todo ha ido bien, como ha ido, y que nada, que ya lo veremos por aquí. Bueno, pues vamos a comenzar por una cosita que yo le quería preguntar a don Manuel Jiménez. Vaya semanita que nos ha dado usted con las temperaturas, ¿qué es lo que ha hecho usted? Porque hoy se está bien con el aire de poniente. Como dirían algunos por aquí de Jerez, pero, puedo decir que el domingo, con el termómetro que regaló Diario de Jerez, que funciona, bueno, regaló, costaba 4 o 5 euros, no barato, me di 52 grados en mi ventana a las 3 de la tarde al sol. Eso era morirse. A esa temperatura mi medidor, mi estación líquido hubiera reventado. A la sombra, 50. A la sombra, pues 43, 44 grados. ¿Y por qué no tiene usted el reloj a la sombra, don Alfonso? ¿Perenne? No, porque no puedo, güey. Está en el bloque de mi madre, entonces hay veces que le da el sol. Pero también es curioso ver a temperatura, porque nosotros no vamos siempre por la sombra, hay veces que vamos por el sol. Es que las temperaturas tomadas al sol son tienen mucha variabilidad. Sí, porque se recalienta el aparato. La precisión no es todo lo que debiera. Pero te puedo decir que a la sombra, 40 grados. Si en ese momento el reloj marcó 52, porque en un momento hubo 52 grados. Sí, claro. Exacto. Vamos, si tienen la suficiente pero incertidumbre, ¿no? Que lo peor no es tanto la temperatura a la que llega, porque ya llega un momento que tú pierdes el sentido, como yo digo, sino que por la noche no bajaba. Sí, anoche no, era no la, se recuperaba. La 1 de la mañana y había 30 grados. Sí, lo diferencial del gradiente de temperatura era bajísimo en este caso. Pero vamos, que yo creo que son temperaturas normales para el sitio que vivimos, la época en la que estamos, ¿no? Sí, quizá, como estáis comentando, y como iba yo a comentar, si no lo hubiera sacado, el tema de las mínimas sí ha sido muy... no ha sido tan normal. Esas mínimas tan altas, yo que afortunadamente, bueno, estoy en un clima muy suave ahora mismo, en el puerto, en la playa, de esos de a las 2 y 3 de la mañana tener 30 grados, 31 grados a las 2 de la mañana, allí, enfrente del agua, no lo he visto nunca, ¿eh? Sí, y yo llevo ya de 28 grados de mínima, ya de mínima 28 sí. Grados a partir de ahí para hacia arriba, ya estamos hablando de mucha temperatura. Mucha. Y además el efecto característico en estos días de esa nubosidad perenne, provocada por el exceso de vaporización del agua, ¿visteis? Y no se reciclaba. El martes por la noche la luna, que estaba roja, ¿lo observaste? Roja, ¿eh? Sí. Eso sería del polvo este en suspensión que venía del Sahara, ¿eh? Y ahora las observaciones pues habrá que posponerlas hasta que se entre un buen viento de norte o algo así, porque esto es, no, digamos, esto, no se puede hacer nada. Ya el tiempo ha cambiado. Cojo los prismáticos de vez en cuando para otear el horizonte y eso, y no, es imposible. Estos días, pues bueno, es un calor distinto a la otra ola de calor pasada. Sí. La humedad era muy alta, también hacía la humedad de... La humedad también era muy alta. Cuando acabe el mes, como siempre, traeré el informe del mes con todos los altibajos y la gráfica, que la tengo solo ahora, solo en datos, ¿no? Lo pasaré a modo gráfico. Interesante la humedad que vamos a tener en ese gráfico. Y aparte de que la estación ha cambiado de localización y eso son un poquito... más de grados de humedad, sobre todo con cierto lito 3, no, lito 2, pero en otra ubicación. Lito 2 móvil ha desplazado el satélite. A mí me gustaría una cosa, sí. Ya que tenemos aquí al experto, que Lito nos hablara un poco de la humedad, porque yo nunca acabo de entender el tema de la humedad. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el motociclismo, el automovilismo, ¿no? Y entonces ves países de estos como Tailandia y por ahí y tal, que ves un grado de humedad del 99% y tal. No sé, que nos expliques un poco cuáles son los niveles máximos, normales, medios, cómo se mide la humedad, etcétera. Primero, los niveles normales están entre 40 y 70% de humedad. Eso es lo que la franja... Perdona, ¿qué quiere decir por ciento? Esa es saturación por metro cúbico, por metro cúbico de aire, la cantidad de vapor de agua que hay, sí, efectivamente. Me habías pillado un poquito. 40% de un metro cúbico es vapor. Exactamente. Es agua, que no se escucha, es agua en estado vapor, si está por debajo del punto de rocío. Y si está por encima, pues ya pasaría a sirimiri, agua o lo que fuera, a precipitación. Que eso es también muy importante, que no vienen en muchas estaciones meteorológicas, el punto de rocío, que es muy complicado saber exactamente qué es el que te dice si va a llover o si no va a llover. Que puede haber perfectamente 90% de humedad y estar ahí tranquilamente, claro, eso es una pesadez y una cosa. Mi hermana me decía, este es el clima del Caribe, el 90% este es lo que te encuentras cuando, por ejemplo, haces un viaje a este tipo de países caribeños o de Indonesia, después los valores normales, por lo menos en la mayoría de las estaciones meteorológicas, hasta el 70%. Lo que pasa que si está, por ejemplo, donde lo tengo ahora, normalmente está por encima, sobre todo cuando cae la noche, que el sol deja de calentar y los vapores bajan de altura. Entonces la estación vuelve a medir un poco más y sube el grado de humedad por la noche. ¿Qué más? Entendido. Ah, bueno. ¿Cómo se mide? Pues se mide con un aparato que es con una aguja, con un sistema de torsión que tiene, que según la humedad que tiene, son compuestos que tienen un, se enrollan, digamos, según el grado de humedad. Entonces, una espiral. Ese resorte coge un determinado enrizamiento según el grado de humedad. Entonces ese resorte mueve la aguja y eso se calibra. Se como transmite ya ese movimiento a una aguja y la aguja te indica. Es más, en un, ya que a colación de la pregunta esta, si quieres la semana que viene traigo un artículo que venía en una investigación y ciencia que tengo para poder hacer un higrómetro, que es precisamente este aparato, el que mide la humedad del aire. Un higrómetro casero. Y se hace con un pelo. El pelo hace de mecanismo de torsión. El pelo se enriza cuando aumenta el grado de humedad. Y es curioso. Y se desenriza cuando se tiene mucho miedo. Se pone el pelo de punta. Bueno, ya, claro. Pues, si ya te lo cortas, pues ya no obedece a la parte de abajo, ¿no? De que le da impulso nervioso. Bueno, pues el... con esto acabo. No, creo que tengo una cosa para preguntar. Ah, vale. El mecanismo casero era cortarte un pelo, ponerlo tenso sobre dos soportes fijos en los dos extremos, pegar como puedas, claro, porque eso un pequeño espejo en la mitad del trayecto del pelo. Y enfocar con un puntero láser o bien el espejo, y entonces el pelo se enriza, el pelo al enrizarse mueve el espejo que está pegado y marca en una escala graduada. Ya lo único que te queda es graduar ese higrómetro con otro que esté ya previamente graduado, estandarizado. Sí, y calibrado, para calibrarlo. No será tan bueno como el que puedas comprar en la tienda, pero te hace de casero. Me has dicho esto una cosa que me ha resultado interesante. Aplausto explicando cómo se hace un higrómetro casero. Y un barómetro casero no me lo puedo hacer yo, que vale 25.000 pesetas, un aneroide. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo de mercurio de eso, no? Y el problema es que del mercurio es caro, es tóxico y la manipulación no te la aconsejo. Yo compraría el barómetro. En vez de mercurio puedes utilizar muchísimos líquidos más baratos. Lo que ocurre es que la oscilación es diferente, claro, en cada uno de ellos. Entonces le va a costar más trabajo a usted determinar el grado de presión. Pero, por ejemplo, hay también de alcohol, por ejemplo, en condiciones muy especiales, y algún tipo, por ejemplo, otro tipo de líquidos, ¿no? Todos los líquidos son susceptibles de tener variaciones con la presión. ¿Por qué eligió Torricelli el mercurio, no eligió otro? Porque es un metal con una densidad enorme, y entonces pues las oscilaciones de presión hacen que el tubo que mide no tenga que ser enormemente alto. Si fuese de agua, miren usted el tubo que tendríamos que tener. De mercurio es un tercero. Usted vive en un sexto, ¿no? En un cuarto. Un cuarto, podríamos. 13,6 me parece que tiene. Claro. 13,6. El de gramos por centímetro, claro, cúbico. ¿Usted qué se sabe? ¿El sistema periódico? ¿Qué? ¿Usted qué se sabe? ¿El sistema periódico? No, es la densidad. El acero, te puede decir la densidad de algunos, te puede decir. Sí, algunos metales de acero. Pero bueno, tanto como de memoria. No. Por ejemplo, el acero tiene entre 7 y 8 gramos por centímetro cúbico. Uh-huh. O el aluminio, 2 con algo, ¿no? Titanio, 4 con algo. O sea, los materiales tienen una densidad. ¿Y el rutenio? El tritio tiene que tener entre una, pues entre, seguro que entre el hidrógeno y el mercurio, seguro tiene que estar entre esas dos. Seguro. Estuviera aquí, señor. Y entre el hidrógeno y el mercurio, seguro que nuestro está. Nuestro compañero Marco con su corbata de sistema periódico. Lo utilizaremos de chuleta. Que los barómetros normalmente que te compras en las estaciones caseras no son de mercurio, son aneroides. Me gustan los aneroides, claro. Que es el que yo tenía en el colegio de chico. Tenía un mapa de España muy grande. Yo no sé si en los colegios hay ahora mapas de España, porque o habrá mapas de las comunidades o mapas de vete tú sabes qué. Pero en mi colegio había un mapa de España. En mi tiempo había un mapa de España. Cuando estaba Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, y uno no tan antiguo. Sí, exactamente. ¿No? Y estaba el barómetro. Sí. Colgado ahí al lado de la pizarra. Muy bonitos que eran, sí. ¿Eh? Y luego las cuadras, el cartabón y las reglas. También estaban allí colgados. Sí. Y el compás. Masones puros, vamos. Pero vale 25.000 pesetas, que lo podría comprar la agrupación. Yo lo puedo tener en mi casa, ¿no? Perfectamente, además, perfectamente. Bueno, yo creo que un sector grande de la agrupación se pondría a tener un barómetro antes de ciertas cosas. Y yo entre ellas, vamos. Se puede hacer fácilmente, ¿eh? Bueno, él paga ese año de cuota 25.000 pesetas. Evidentemente. Perdona, 27.000. Claro. Don Juan, ¿con qué nos deleita usted un poquito de música para pasar al siguiente tema? Vamos a ver, lo he cogido así un poco, es que me sorprende, porque lo mismo te pone un fado que te pone Rafael Acarra ahora con... Lo que nos ponga será extraordinariamente bueno, estoy convencido. No, porque por ejemplo hay un disco de Leticia Sabater que no creo que lo vaya a coger. Me está diciendo que no. Infame, es usted un infame. Se lo ha avisado por si acaso. No, hombre, como le conozco, digo, es capaz de... ¿Y cuál es el elemento más denso de la tabla periódica? No sé, yo le he dicho el 13,6 porque es que es muy utilizado y salían muchos problemas. Me lo sé. Claro, salen muchos problemas, no lo sé. Es el platino, vamos, lo he ido esta tarde. Ah, vamos. Es el universo de Isaac. Eso de lo de la altura del agua, a los estudiantes de medicina no siempre se nos queda mucho porque no siempre en historia de la medicina nos cuenta que el primer termómetro que se hizo era de agua y medía casi 2 metros, que lo hizo un tal Fabricio Acuapendente y es lo único que recuerdas de los 20 créditos de historia de la medicina. Asignatura fantástica donde la haya. ¿Ya ha elegido usted la música? ¿Cuál es? Dígame. Charles Aznavour. Hombre, ha tenido usted buen gusto. En francés, ¿eh? Pone esperanza. Yo soy en español castellano. Pero bueno, si queréis buscamos algo en francés. Un poquito en francés, hombre. Un idioma más culto. Pues a ver. A ver. J'ai peur. Se nota la escuela de idioma. Tengo miedo, tengo miedo, pero no la versión del príncipe gitano. Merci beaucoup. Adelante. J'ai peur que tu ne m'aimes pas autant que moi je t'aime et qu'il se peut que ton amour soit simplement un jeu. J'ai peur qu'un amoureux occasionnel surgissant dans ta vie un jour propose à ton cœur un nouvel amour. Je ne puis être magnanime, je t'aime tant, je t'aime trop. Seule la jalousie m'anime, je suis peut-être ton bourreau, mais je suis surtout ta victime, sans un mot. J'ai peur comme un enfant glacé d'effroi, seul et tremblant, au fond du lit froid d'un sordide orphelinat, la nuit. J'ai peur à tout moment, je n'y peux rien et te fais souffrir malgré moi. Quand je veux savoir d'où tu viens, Eva, j'ai peur, mon cœur ne se contrôle pas. Souvent inquiet, toujours jaloux, il se méfie de toi, de moi, de tout. Tu es tout ce que j'ai en tête, tu es le jour et moi la nuit. Je suis pas beau, tu es parfaite, je tiens à toi plus qu'à ma vie. Nous sommes la belle et la bête réunis. J'ai peur et si tu viens de me quitter, je sais que mon cœur porte le deuil de ces années passées, marquées par toi. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse, tu me blesses, me meurtris, et te joues de moi comme de toutes choses, et dispose de ma vie. Et jour et nuit, parce que tu crois être ma raison d'être, tu fais naître ma douleur. Et bien malgré toi, en tout cas, je le pense, tu dépenses le bonheur qui vit dans mon cœur. Un jour peut venir, demain peut-être, ou bien dans l'avenir, ou qui sait, mon Dieu, le destin viendra pour brouiller les jeux. Tout ce que tu crois être à toi sans réserve, comme un rêve au matin, peut brisant ta loi laisser tes yeux humides et le vide dans tes mains. Parce que tu crois que je suis un esclave, une épave de l'amour, tu puises tes joies et tu forges tes armes dans les larmes sans secours de mon cœur lourd. Parce que tu crois que je fus mise au monde pour que blonde déchaînée, tu me mènes au pas sans faire sacrifice d'un caprice, d'une idée d'enfant gâté. Quand tout sera mort, quand la passion aura quitté mon corps, je me reprendrai et je te quitterai sans un regret. Parce que je crois qu'un jour, dans un sourire, je vais dire que nous deux, c'est fini, tu vois, et qu'enfin il ne reste que le geste de l'adieu. Thank you. Ya estamos aquí. ¿Qué pasa con los mamíferos? ¿Ustedes tenéis unas conversaciones más raras? ¿No podéis hablar de fútbol como todo el mundo, de la Copa América, esas cosas? Hombre, es un tema interesante, los mamíferos y mamíferas, claro. Claro. Es importante, además. Y sobre todo. Malas mamíferas que los mamíferos, para algunos, pero bueno. Y para otros, más mamíferos. Más mamíferos que las mamíferas, evidentemente. Bueno, el sábado que viene, muchas personas lo habrán visto en la prensa, hablo el sábado que viene. Hacemos esto el jueves día 29 de julio. Y este programa, sabéis que se repite el sábado. Buenas tardes a todas las personas que están escuchando por la tarde. Y hablamos del sábado día 31 de julio, que vamos a estar a partir de las 10 de la noche en la Alameda Vieja para presenciar el fenómeno de la luna azul. La luna azul no es azul, es blanca, como casi todas las lunas, y se llama así porque se produce, digamos, la segunda luna llena que se produce en el mismo mes, lo cual no es muy corriente, suele pasar cada 2 años y medio, ¿no? Y en meses pues de 31 días, obviamente. Y vamos a ir a verla, se ve lo mismo que otra luna, pero aprovechamos la ocasión pues para sacar los telescopios a la calle, cualquier persona que quiera, pues que observe un poquito la luna, ¿eh? El tema de luna azul, ¿por qué se le dice azul? Es una cosa más bien de una traducción del inglés, del folclore americano, y que aquí casi que no tiene sentido. La semana pasada hablábamos de que ellos suelen decir, eso pasa cada luna azul. No, de Higo a Breva, no lo decimos nosotros aquí, ¿no? Y ellos se refieren a que en el 1883 explotó el volcán Krakatoa, y un traquillo muy grande allí entre Java y Sumatra, y claro, llenó de polvo la atmósfera, y eso hizo que los astros tuvieran una tonalidad azul. Y como hace tanto tiempo ya, pues eso pasa cada luna azul, ¿no? Y por eso nosotros vamos a estar allí viendo la luna azul. Vamos a aprovechar que sobre las 10:30 de la noche va a pasar la estación espacial, ¿eh? Aunque el hito va a tener una magnitud de 0 y algo, suficiente para verlo, ¿no? Sí. Como la polar, ¿no? La polar tiene como 0. La polar. 0, ¿no? 0 algo, sí. Uh-huh. Prácticamente. Va a pasar sobre las 10:30, y luego el Iridium 57, que fue lanzado en marzo de 1998 desde California. Perfectamente. yo también recuerdo la fecha de lanzamiento de todos los Iridium, los 77 Iridium. Qué magnífico servicio de documentación. Es que he mandado alfa 40 veces y se te quedan. Y ese pasará sobre las 11:15. Magnitud del Iridium. Vaya, es que te voy a pillar. No mucha. Menos 2 me parece que algo, no mucha. Bueno. No como otras veces. No un destello como otras veces. No un destello de los grandes. Pero vamos, suficiente pues para salir por la noche, ver la luna, ver un Iridium y ver la estación espacial. ¿Qué más queréis? Si encima estáis en medio de Jerez, que no tenéis que ir al observatorio de Moravita. El mío, ¿no? Al mío. Y bueno, don Miguel, ¿usted se ha preparado algo de la luna? Porque es que nosotros estamos pegados de la luna, se demostró hace 2 semanas. Bueno, yo he sacado algo de internet. En internet no es verdad todo lo que pone. Bueno, pero por lo menos te haces una idea, confrontando artículos y tal de lo que pueda ver. Uh-huh. Yo lo que he visto que más o menos todos vienen a decir prácticamente lo mismo, ¿no? En esencia, has hecho un resumen correcto. Bueno, simplemente decir dos cosillas, ¿no? Que este fenómeno se produce cada 2 años y medio, 2,7 concretamente. Uh-huh. Pero que hay algunas veces en que es curioso esto, porque es muy probable que algunos años, por ejemplo, en el año 99, en el mes de febrero, bueno, como todo el mundo entenderá, se produce el fenómeno de la luna azul, es decir, dos lunas llenas en un mismo mes, porque la luna hace todo el recorrido de todas las fases cada 29 días y medio. Con lo cual, como los meses tienen 30, 31, siempre se va acumulando un día de retraso, que al final cada 2,7 años es cuando se producen esas dos lunas llenas. Entonces, es curioso, por ejemplo, en el año 99, que en el mes de febrero no hubo ninguna luna llena. ¿A qué dio lugar eso? A que en el mes de enero y en el mes de marzo hubiera dos lunas azules. ¿Cuándo fue eso? 99. Esto fue en el año 99. Fue el año del eclipse, qué año más extraño, ¿eh? Sí, pero que es curioso. Febrero no tiene ninguna luna llena. Uh-huh. Y enero y marzo, claro, coincide eso. pues tienen dos lunas. ¿Tú conocías este fenómeno? Porque yo, desde que lo leí el otro día, yo no tenía ni idea de que existía esto de la luna azul, ¿eh? No, hombre, es perfectamente entendible por la explicación, claro. pero no conocíamos que ni nunca se le ha dado, por ejemplo, los tribunales de astronomía, y nunca leí un artículo de yo ve que no se le diera importancia al suceso, vamos, yo no esperaba que eso fuera tampoco. Sí, hombre, porque el mes, la duración del mes oficial es más grande que y entonces tendría que ocurrir, y de hecho ocurre, pero vamos, eso de darle un nombre y todo y especial y teniendo bueno, en cuenta que es un fenómeno artificial porque corresponde con el calendario, que no es claro, pues un invento artificial, no hay ninguna distorsión física ni química, sino es una cosa más bien curiosa, ¿no? Sí, una curiosidad. ¿Qué le pasó a usted? Y bueno, decir, comentar dos detalles también para los que se vayan a acercar el sábado, bueno, se vayan a acercar a la Alameda o lo vayan a ver desde donde estén. Es gratis. Que bueno, no sé yo si la agrupación está en condiciones de hacerlo gratis, pero bueno. Sí, sí, no. Así no compramos el barómetro, ¿eh? Vamos a estudiar el tema. De momento lo haremos gratis, pero estaré a ver si conviene cambiar el tema. Que la luna, precisamente el sábado, 31 de julio, sale a las 6 y 6 minutos. Quieto, parado. Claro que... ¿Horario de qué? Universal. Claro. Claro. Claro. Son 2 horas más aquí. Dos horas universal, más. Es decir, que serían las 8 y 6 minutos. ¿De la? De la tarde. Tarde, o sea, la... Con lo cual tampoco vamos a ver nada a las 8 de la tarde porque todavía está el sol. Sí, está en el horizonte. Está el horizonte. Está como está el horizonte y ahora nada, menos. Decir también que vamos a ver la luna aproximada... Bueno, vamos a verla en la constelación de Capricornio. Uh-huh. Y bueno, en esencia, hay otras cosillas. Y yo tengo una... Me estaba haciendo muchas preguntas sobre la luna. La luna presenta siempre la misma cara. Sí. Bueno, exactamente no. A eso voy. A eso voy. O sea, vamos a rizar el rizo. Ay, yo veo la luna. Gusta, ¿no? Sí. Mucha presión, entonces. Veo la luna y al final voy a tener que aprender a manejar el telescopio. Tú. No me lo puedo creer, Alfonso. Me sorprendería. Hombre, estoy en un gimnasio, lo cual eso era sorprendente. Ya, bueno. O sea que. ¿Está usted de metamorfosis igual que uno que conocemos? Así, ¿no? Sí, ¿no? Metamorfoseando. ¿Cómo era que tiene una metamorfosis a lo mejor muy extraña? Tengo que ir a la agrupación de Cádiz a hacer algún curso de manejo de telescopio. Porque ya que usted no hace curso. Bueno, en fin. Que no continuemos por ese camino. No. Vamos a imaginarlo la luna, ¿eh? Y veo el mar de la crisis, que es lo que yo más conozco, ¿no? Y además esta no es ningún centinela, ¿eh? No, total. El mar de la crisis, que está justo al borde del limbo. Y digo yo, ese limbo varía, o sea, los accidentes geográficos que están justo en el limbo de la luna. Sí. Varía, unas veces se ven más y otras veces se ven menos. Sí. Pero ¿cómo es esa varianza? ¿Muy grande, muy chica? No sé si me explico lo que yo quiero sí, decir. Sí, sí, sí, te explica, pero me coge. Me alegro. Completamente, me alegro. Vamos. No sé el grado de variabilidad porque es el causado por los siguientes movimientos estos. O sea, que el de nutación yo he leído. Y el de libración y todo eso. O sea que son en escala muchísimo más pequeño que cualquier que los otros dos movimientos. O sea, puede darse el caso de que yo una vez vea una montaña y otra vez no la vea. No la sí, vea. Sí. Claro. Un accidente, bueno, vamos, sí. Una montaña y un cráter perfectamente se verá y desaparecerá en la siguiente luna. O en la siguiente a lo mejor no, pero en 2 o en 3 lunas quizás sí. Seguro que un accidente se pierde. No sé cuántos grados de arco ni pero para un cráter seguro queda, seguro. Que yo leí un libro porque me interesaba el tema de la luna, me parecía muy sugestivo, vamos, por lo menos para un observador nuevo que empieza a observar las cosas y tal, con unos simples prismáticos puedes ver cráteres, muchas cosas y tal. Uh-huh. Compré un libro, el libro era de un el autor se apellida Violat. Hombre, eso suena. Hombre. Y entonces me pareció. Lo conozco personalmente. Me suena a yogur, ¿eh? Enhorabuena. Lo conozco. Y nada, es un libro muy interesante y yo me acuerdo que una de las cosas que hablaba era del tema ese de los limbos y tal, cómo iban variando y tal. Y claro, precisamente la luna se va moviendo. Sí. No vemos siempre en la misma posición los mares, los valles y tal. Vamos, de hecho, una cosa, no sé cómo veis o qué figura os imagináis vosotros de la luna. Una pero cara. Yo siempre no, una cara. Yo os digo la idea que yo tengo, ya sé que la gente tiene la idea de las caras y tal. Ahí tenemos tres valles fundamentales. Bueno, mares. Varios. Varios, bueno, mares o valles, como quieras llamarlo, fundamentales. El Mar de la Serenidad, tranquilidad. ¿Es usted la carpeta? Mar de la Serenidad, tranquilidad. A la izquierda la crisis, abajo de los humores, de la fecundidad y tal. Uh-huh. A mí eso se me representa como una especie de muñeco. Mira, hay gente que cabeza, ve una cara. Cuerpo, pata. Hay gente que ve un conejo. Hay gente que ve una mujer leyendo un libro. Yo siempre he visto una cara. ¿La misma cara? Una cara, o sea, dos ojos y una boca. Anoche vi claramente reflejado sobre la luna un dragón con pluma. Un dragón también, pues no sé yo ya. Debo beber menos. Pero yo siempre he visto una cara, ¿eh? Lo que me da mucho coraje es los mapas de la luna siempre al revés. Claro, porque con el telescopio. Bueno, y si la mira con prismático, ¿qué pasa? Efectivamente. ¿Por qué no hace la versión para los amantes del prismático? A ven derecha, el prismático a ven derecha. Porque los prismáticos tienen un sistema distinto. Los espejos son distintos. No, pero que con el prismático ves la luna. Se combinan los espejos para quedar en positivo. Pues ¿no? Eso, la, que haya también imagen. Planos de la luna. Lo que me quiero buscar, que no lo encuentro, es un plano desnudo. Mudo. Pero usted que dice que lo que las representaciones que ve de la luna están invertidas. Claro, porque. Pero están invertidas porque para ese nivel de detalle tendría usted que utilizar un telescopio y el telescopio le va a dar la imagen invertida. No, pero yo así lo puedo ver con los prismáticos. Con ese nivel de detalle que usted lo va a ver. Claro. No, pero los mares sí, por lo menos. Bueno, con los, claro. Unos prismáticos grandes, sí, ve los mares bien. Entonces estamos de acuerdo con usted que hay que hacer dos versiones, versión telescopio y versión prismática. Pero quiero buscar un mapa, o esto mismo se puede arreglar. Lito, ¿usted tiene tiempo o alguno se lo encarga? Se borra y hombre, hace yo esas cosas las arreglo con los programas que tenemos, por ejemplo, Starry Night, el Sky Map, todo eso te permite con un botón hacer la visión telescópica o visión real. Pero a mí es que este mapa, por ejemplo, que es el que vamos a entregar allí, que hemos hecho unas cuantas fotocopias, un folletito de información entre un mapa de la luna, y yo me confundo. Claro. Porque me tengo que poner aquí a dar vuelta o mirarlo boca abajo. Luego, es que te digo una cosa, lo de los mapas astronómicos, es que eso hay que hacer una ley o algo, ¿eh? Porque tú coges el este, te lo pones al revés también para las estrellas, okay. Te tienes que poner boca abajo y tienes hasta estas gimnasias. Yo cuando quiero centrarme con la luna, no sé vosotros, pero lo que me fijo es el mar Frigoris. Yo el mar está de al norte. Espérate. El Frigoris está al norte. Al norte. Entonces eso me sirve de referencia. El Frigoris, aquí. Claro, entonces tienes que dar la vuelta. No, pues yo lo que me claro, si me le das la vuelta, invierte a la izquierda y a la derecha. Yo me guío por el mar de la crisis. ¿Vamos a llevar una pizarra a la meta vieja? No tengo. Pero a este paso. Deberíamos llevar una pizarra. Lo que sí habría que llevar es una silla. Porque con una silla, nuestro buen amigo Miguel Hernández, profesor del Coloma, explica muy bien cómo da. Me explicó, se ve siempre la misma cara de la luna. Me lo explicó en una silla, me sentó, me puso a la vuelta. Oye, lo entendí de primera, que nunca lo había entendido, ¿eh? Claro. Otro detallito, ya que Miguel ha dicho alguno, leí ayer precisamente la diferencia del periodo sinódico, o sea, el periodo que da la vuelta la luna alrededor de la Tierra, y el periodo lunar, o sea, de la fase, que no es el mismo. Sí, son 27 días y medio, y el de la fase son 29 días 6 o por ahí. Y hacía mucho tiempo no me acordaba, y es verdad por la traslación del sol, en fin, otro datito. Hay un dato que descubrí el otro día también leyendo, y que te da mucha idea, para los profanos, para los que no tenemos mucho conocimiento, de cuál es el tamaño real de la luna. Yo siempre lo explico, que la luna, si la luna fuera una pelota de baloncesto, no, si la Tierra fuera una pelota de baloncesto, la Luna sería una pelota de tenis. O sea, más o menos la proporción. Pero el Mar de la Crisis, que es ese que está chiquitito a la derecha, mirando al norte a la derecha, tiene tres veces menos diámetro que la Tierra. Sí, pero para que os hagan una idea, el Mar de la Crisis el diámetro, como es redondito, digo, el más redondito, sí. El diámetro, el ancho, es la misma distancia de Jerez a Madrid. Uh-huh. 600 kilómetros. 600 kilómetros. Para que os hagáis una idea de lo que puede medir un... Uh-huh. Estuvieron poniendo un programa muy bueno de la BBC, de la formación de la Luna, hace poco en... Muy buena. Una plataforma digital. ¿Solamente ve usted documentales de BBC o lee periódicos también? Eso es un golpe bajo. No sé, sinceramente, esas comparaciones son odiosas, además, ¿no? Y se cree que fue provocada, la Luna se creó por esto, cuando estaba la Tierra en estado bastante caliente, por a través de un impacto. De un gran impacto, y se formó una nube de polvo gigantesco que poco a poco se fue aglutinando, y es un satélite que tiene características muy especiales con respecto a otro. Por ejemplo, es la distancia de la Tierra a la Luna, una distancia, pero no el tamaño, para que la Tierra no tiene un tamaño excesivamente grande, sino tiene un satélite gigantesco para las proporciones de la Tierra, ¿no? Una serie de características enormes, hay muchas características de ese satélite que lo hacen exclusivo, ¿no?, dentro del sistema solar, ¿eh? Y evidentemente la situación que llegamos la semana pasada, que porque no tenía campo magnético y ese, pues se explica fundamentalmente porque evidentemente es una piedra totalmente seca, no tiene ninguna actividad volcánica de ningún tipo, ¿eh? Está casi conseguido todo lo que se sabe de la Luna en ese aspecto, está totalmente confirmado. Y por eso, bueno, es un planeta, digamos, entre comillas, pues muerto, ¿no? Un satélite muerto en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Sin atmósfera, sin magnetismo. Uh-huh. Una pregunta que os hago, a ver si no la sabéis, y me alegro. Has hablado tú de la distancia de la Luna a la Tierra, que son 300 y pico mil kilómetros aproximadamente. Sí. ¿Eso podemos hablar de que está muy cerca, muy lejos, en comparación con el resto de satélites del sistema solar? Eso es bastante cerca. Bastante cerca. Para el tamaño que tiene la Luna. Lo que sí es cierto que cada vez se está despegando más. Exactamente. Cada año son, pues, eso, como dice don Miguel Ángel, unos centímetros, metros. Que eso lo sabemos porque los astronautas dejaron allí unos deflectores que constantemente con unos láseres. Explicado. Uno de ellos estaba en el ROA de San Fernando, ya en desuso. Uh-huh. Que era un telescopio láser, que le llamaban. Fenómeno explicado normal, vamos. También fehacientemente por la física. Efectivamente. O sea, que no hay misterio en por qué se va. Y algún día pues nos dejará, dicen. Sí. Llegará un momento. Yo quería comentar una cosilla, Alfonso. Sí. Precisamente como estamos hablando del color azul de la Luna y todo esto, ¿no?, de dónde le llega y tal, ¿no? Uh-huh. Por aquí encontré también, en relación con el tema del color azul que viene, como tú decías, de la erupción del volcán Krakoa, que explotó y tal, y soltó cenizas durante muchos tiempos, durante muchos años, ¿cómo se produce este color azul de la Luna? Sí. El color azul se produce precisamente porque las partículas que expulsaba este volcán tenían aproximadamente un diámetro de un micrón, ni más ni menos. Entonces, al tener este diámetro, este es el tamaño justo para dispersar la luz roja. Con lo cual, al dispersar la roja, deja pasar la luz de otros colores. Y la que pasa es la azul, y eso hace que... El antítesis del espectro del rojo es el azul, claro. Lo opuesto, sí. Es decir, azul. La clave es que son partículas de un micrón, ni más ni menos. Que si tuviera otro tamaño, evidentemente sería otra la impresión que tendríamos. La polarización sería diferente en este caso. Mm-hmm. El polvo que hay estos días. De todas formas, yo propongo una cosa. Que yo lo he leído por aquí, no sé exactamente dónde lo he leído, pero propongo para que haga una cosa la agrupación. Para que se vea, porque precisamente estamos hablando de ir a ver el fenómeno de Luna Azul. Uh-huh. Para ver la Luna Azul, lo que hizo un americano, he leído por aquí, hace poco, fue llevar un filtro azul. Ah, está aquí. Sí. Fue llevar un filtro azul para ver la Luna Azul. La agrupación puede llevar... Sí. No, lo digo en serio, no va de cachondeo. Llevar un filtro azul para que la gente vea la Luna Azul. Y también un filtro rojo, vemos una Luna roja. Ya, pero que, igual que hizo este hombre, que se llama Kostián Iftika, el 2 de julio, hace poco tiempo, hace un mes, ¿no? Pues ya que la gente va a ver el fenómeno de la Luna Azul, Se puede llevar un filtro. Una pregunta. Otra. Estupendía, le gusta a usted. No, es que no sé. Como no sé, hago preguntas. Ha dado un preguntón tremendo estos últimos meses. Él, la luna. El colegio sería un alumno de esto que los profesores. ¿No? Y otra vez, otra pregunta. Un poquito pasado. Otra pregunta, hijo. ¿Es la luna el satélite más grande del sistema solar? No. No, no. No hay más grande. ¿Qué? ¿La hay más grande? Pues nombre, no me parece la respuesta. Titán, me parece. Ganímedes es, casi Ganímedes es el más Europa, grande, ¿no? ¿Europa? Europa no lo sé. Europa es la que es como una bola de billar, ¿no? ¿Es pero es más grande que la Luna? No, yo creo que de los cuatro alineados, el más grande es Ganímedes. Ganímedes, creo que Ganímedes es el satélite. Y después quizá este Titán. Sí, incluso. ¿Y alguno de Urano? Una pregunta. ¿Alguno de Urano? ¿Es más grande la Luna que Mercurio? ¿O es más grande Ganímedes que Mercurio? Mercurio es muy pequeño, ¿eh? Ganímedes es más grande que Mercurio. Ahora, ¿es la luna más grande que Mercurio? Creo que no, ¿eh? Un satélite de Urano es más grande que la luna. Tritón y Nereida. ¿Son más grandes? Tritón en todo caso. Tritón, creo. Tritón en el más pequeño que Mercurio. Pregunto, ¿la luna con Mercurio? ¿Quién es más grande, la luna o Mercurio? Yo creo que la luna. Una pregunta. Pues tú no lo ves en el cielo, la luna. ¿Otra pregunta? ¿Cuando nos deje la luna, eso afectará a la Tierra? Claro. Pues mira, aquí tengo la respuesta. Claro. Cuando nos deje la luna, hay una serie que se llama Espacio 1999, ¿eh? Que te puedo del dejar año yo... El catapum del año... No, el catapum no el año porque tenía yo 10 años, tampoco hace tanto. Pues entonces hace 2 días. Catapum. Y cuenta, no sé, tú eres muy joven para haber visto esa serie. Pues a ver si te dejo los DVD, que tengo originales, en buenísimo. Y cuenta de que el 13 de septiembre de... Hombre, que hay que decirlo, que lucha contra la piratería. El 13 de septiembre de... Sí, 19... Cada vez que nombra usted un soporte visual y no dice que es original, no es original. No, hombre, es que a partir de hoy estoy yo diciendo hay que luchar con, pues por nada, eso. Estamos con usted en esta lucha. Espacio 1999, pues el 13 de septiembre de 1999, la Luna, por una explosión nuclear, se sale de la órbita. Y bueno, se forma la Dios de Cristo aquí en la Tierra, ¿no? O sea, terremotos, maremotos, inundaciones, de todo. Y bueno, la Luna empieza a navegar y ya empieza la historia de la serie, ¿no? Que la recomiendo, no sé si la habéis visto alguna vez. ¿Tú la has visto? No, un día podemos hacer una quedada en mi casa para ver el primer capítulo nada más, que es buenísimo. Uh-huh. Lo trabajaba Martin Landau, que recuerdo que Barbara Bain, sí. Era su mujer. Si queréis, hacemos una pausita, que llevamos un rato aquí hablando de la Luna. Yo tengo más cosas que preguntar de la Luna aquí. Pues esa respuesta sí. Que última que usted nos ha... Yo creo que esa pregunta deberíamos de mirarla, ¿no? A ver si ahora nuestro compañero lo busca en internet y salimos de duda. A ver si Juanito pues nos ofrece esa información. Saludamos, decimos bonanit a alguien que nos está escuchando desde Cataluña. ¿Desde dónde, Juan? ¿De Barcelona? De Cardona, Cardona. Pues bonanit, que es lo único que sé decir en catalán. También sé decir te estimo, que es una palabra muy conveniente de aprender. Y pon jugar en estimarnos de Marta Rore. Por cierto, hoy es día de las Martas. Martas. Ahí va. Tu no saps ni com em dic i la veritat tampoc jo sé el teu nom. És millor que no pensem en res, aprofitem que estem solets, aparquem tots els problemes i disfrutem d'aquest moment. Aquesta nit farem que sigui nostra. Aquesta nit podrem ser el que vulguem mentre esperem. Aquí. Bueno, pues ya estamos aquí, seguimos ahí. A la Casa de Captura está buscando Joaquín el tamaño de la Luna y el tamaño de Mercurio. Hablamos de tamaño de relativos uno con el otro para compararlos. Tenía yo por aquí una pregunta. A ver, porque yo apunto aquí unas cuantas cosas. Eso, estamos intentando averiguar si Mercurio, el planeta Mercurio, es más grande que la Luna. Sabemos que la Luna tiene exactamente, más o menos, 3.476 kilómetros de diámetro. Uh-huh. O sea, pues lo voy a apuntar aquí. Ya nos falta solo el de Mercurio. El diámetro de Mercurio. Joaquín, búscanos el diámetro de Mercurio. Y ya, porque ya el de la Luna lo sabemos, ¿eh? Lo tenemos ahí apuntado. Y a ver si salimos de duda. Por ahí. ¿Qué tenía o no tenía? ¿Por qué en los países árabes casi todos tienen la luna en la bandera? Pues bueno, es una magnífica, es una magnífica pregunta. Que ha pegado Miguel Soto ahí. Magnífica pregunta, porque lo sabe Miguel Soto. No. Era muy bonita, pero no. Mercurio. Mercurio le supera. ¿Perdón, en Mercurio? 600 kilómetros. 1.400 kilómetros más. Entonces el orden sería Ganímede, Mercurio, la Luna. Está similar la Luna a Mercurio. Oye, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué me ha hecho usted? ¿Que escucha un pito aquí extraño? Don Juan. Me había tenido que... Yo quería saber que no había ningún planeta inferior a la Luna. No hay ningún planeta que esté por debajo de la Luna. No. ¿Plutón? Probablemente lo... Don Juan, diámetro de Plutón, por favor. Tenemos problemas de sonido, porque yo es que no me escucho. Cuando no me escucho, pues yo me hago un lío y me desconcierto total. O sea, de que... Tengo salida a Plutón. Plutón es un planeta. Hablará... A eso iba, don Miguel. Plutón no es un planeta. Puedes poner... Se discute, discutirlo. Hay arduas discusiones aquí. Un gran asteroide. 30 años diciendo, Urano, Neptuno y Plutón, y ahora... Y ahora probablemente es que sea Plutón, probablemente el objeto más grande del cinturón de Kuiper. De Kuiper, seguramente. Que ha sido capturado en una órbita y nada más que tiene que ver la órbita para que ve, para que la cosa no cuadre. Claro, o sea, la órbita tiene una inclinación enorme, es súper excéntrica. En muchas ocasiones... Plutón es más pequeño que la Luna. Neptuno está más lejos que Plutón. Claro, porque es muy excéntrica. Es muy una elipse tremenda. Y los demás planetas tienen una elipse, pero es prácticamente circunferencia. Sí, tiene unos focos enormes Plutón. Y Plutón se va al quinto pino y se acerca muchísimo. Habla al micrófono, Joaquín. Según he visto en internet, Plutón tiene 2.284 kilómetros de diámetro, se calcula. Entonces es más chico que la Luna. Pequeño, bastante más pequeño. Y Caronte, que el satélite es la mitad. Es la mitad. Me encanta ese nombre, Caronte. A mí no. Que no. En relación planeta-satélite, el más parecido. Es prácticamente un sistema binario... Otra de las teorías teóricamente, que está partido, que es un trozo de Plutón-Caronte. Esa es otra de las condiciones que se cree que Plutón no es un planeta del sistema solar. Por allí, la gravedad en aquel, con ese tamaño, que se parta por gravedad, yo diría que no, que ha sido otro capturado. O por un choque de una roca. Sí, es que allí, en las primeras, los orígenes del sistema solar, aquello era, tendría que ser una pista de choque. Caos, tremendo. El cinturón de Kuiper tendría que ser tremendo en aquella época. La Cassini sigue dando vueltas alrededor de Saturno, y ahora que estamos hablando de satélites del sistema solar, ha sacado unas fotos que vienen en astroenlazador.com. La NASA las ha sacado, las primeras fotos en luz visible de Titán. La ha sacado a una distancia de unos 800.000 kilómetros, y se ve de color naranja. Tiene una atmósfera de color naranja. Curioso, ¿no? Pero claro, no se aprecia ningún detalle de la superficie. Ningún accidente ni nada, evidentemente. No. Yo me... se parece... ¿Cómo diríamos yo? Cuando uno ve Venus, pero en Venus uno ve tonalidades distintas de nube. Pero ahí no, ahí esto es igual. Una bola perfecta. Tiene su lógica, ¿no? La uniformidad de temperatura que tiene por estar tan lejos del Sol, las circulaciones atmosféricas son mínimas. Entonces los colores tendrían que ser muy uniformes. No le pasa a Júpiter, Saturno ya lo ves casi prácticamente del mismo color. Júpiter no, porque es enorme. Es lo suficientemente grande como para tener calor interno y armar revuelo dentro de su propia atmósfera. Pero si los planetas más pequeños, estando tan lejos, no pueden tener actividad atmosférica, no hay calor suficiente. De todas maneras, yo no creo que allí se vaya a descubrir que haya vida ni cosas de estas. No tengo yo ilusión de... Tiene la anécdota de que tiene el compuesto este de metano, en sus tres estados, igual que tenemos nosotros el agua. Tiene metano gaseoso, metano líquido y supuestamente, casi certeramente metano gaseoso y metano sólido, y se cree que metano líquido. Ese es el que está ahí en duda. Puede haber algún organismo vivo. Tú estás haciendo medicina, ¿no? Algún organismo vivo que pueda tener como elemento base el agua. Bueno, el metano, como los humanos tenemos el agua, ¿no? Ellos el metano, ¿pudiera haber algún elemento? La exobiología, ¿no? Que es eso, la que es exactamente. Es divertidísimo, ¿no? La gente que estudia cosas que no existen. También sí. Los físicos, porque... Posiblemente, ¿no? Los físicos, cuando se ponen con la cuántica esa, a mí, yo no lo he visto nunca. Pero pueden inventar ciclotrones y esas cosas de mucho dinero, pero un exobiólogo, ¿no? Los físicos te enseñan las fotitos esas de los choques de protones y tú te lo tienes que creer. Pero un exobiólogo, ¿qué te dice, no? Dicen que el silicio puede ser una de las posibles bases. Pasa que lo que nos decían en biología, que en vez de respirar aire, respiraríamos arena, ¿no? Porque el CO2 es un gas, pero el SiO2 es sílice, que es sólido, ¿no? Es arena, claro. Básicamente. Y también se hablaría del metano. Y todos los exobiólogos, que encima que trabajan poco, lo hacen... Sería un cuerpo que bebiera metano. Sí, y que expulsara algún compuesto de metano. Entonces siempre no me puedo imaginar el olor que soltaría el que tome metano. Metano, que es uno de los gases, en fin, de olor poco agradable que tenemos por aquí. ¿El metano qué utilidades tiene? Lo digo de cara a una posible explotación del metano. El metano... Me estaba acordando de una película, ¿os acordáis de Atmósfera Cero? Sí. Que iban allí a obtener materiales y tal. Pues el metano, eso, la pregunta. ¿Qué utilidades tiene? Un momento, ¿el gas grisú es metano? Sí, sí, el metano es cuando se habla del biogás, ¿no? Que es una de las alternativas de energía alternativa, es pones un montón de materia verde de biodegradable y suelta ese gas, y ese es el gas que mueve la turbina que produce electricidad. Donde hay vertederos que tienen y en su combustión es muy exotérmico, que da mucha energía, bastante. Da mucho calor, libera mucha energía. En La Coruña hay un vertedero que hicieron, y en Madrid hay otro, lo he visto. Un vertedero inmenso, hicieron un jardín encima, y tienes encima del jardín, pues tiene conexiones, y además de tener un maravilloso jardín, pues tiene una fuente de energía. Es curioso porque el que yo he visto en Madrid tiene hasta una mecha. Que no hay que irse tan lejos. Que donde yo trabajo, hace 2 años hubo un proyecto y se plantaron cardillos. Sí, cardillos que lo... Y con eso se han movido los autobuses en Jerez. ¿Cardillos? O alcachofa, como le decimos aquí, ¿sabes? Un cardo. Se plantaron montones de cardos que todavía están allí, que no hay manera de quitar eso ya. Han plantado árboles, han plantado maíz, ahí está el cardillo. Porque eso suelto la semilla en una pelusa, las pelusas llegaron hasta el aeropuerto. O sea que. Y lo utilizaron como combustible. Contestando a tu pregunta, la respuesta que nos da siempre: bacterias termacidófilas, ¿no? Que son estos fichitos que son capaces de vivir incluso en los géiseres de los volcanes subterráneos, que les gustan las temperaturas altísimas y son capaces de metabolizar gases que incluso serían tóxicos para otros seres. Entonces, en situaciones... Ecosistemas muy saturados, muy extremos. ¿Alguna bacteria termacidófila podría vivir en... podría? Sistema con mucha acidez también. El problema es encontrarla, ¿no? Pero teóricamente aguanta. Hombre, crear modelos, modelizar este tipo de situaciones es interesante desde un punto de vista, como dice aquí Álvaro. Otra cosa es que, evidentemente, que se encuentre algo parecido a eso. Pero ¿no? Que si estuviera algo allí ya hubiera transformado algo, ¿no? En donde hay un ser vivo hay una transformación del medio. Evidentemente, sí. Lo que está clarísimo es que si hay un ser vivo con estas condiciones que estamos hablando, no tendría que ver nada con nosotros, posiblemente. ¿Cuántos millones de años...? No somos como somos por nuestra evolución. ¿Cuántos millones de años tiene la Tierra y hasta cuándo, no hasta hace nada, estamos modificando? La vida es no modificó. Donde hay un ser vivo hay modificación. Porque hay una modificación. Si no está el hombre, una modificación periódica. El ser vivo entra dentro del ciclo de naturaleza. Me refiero, por ejemplo, cuando aparecen en la Tierra las plantas, la atmósfera se va modificando. Sí, el tanto por ciento de oxígeno no estaba. A eso es lo que yo me refiero. No que modifique con. Las plantas, estamos hablando de un sistema basado en el carbono. No sabemos cómo se modifica. ¿Qué se entiende por planta en una atmósfera de metano? Es que yo creo que tendríamos que llegar hasta la definición de qué es la vida. Bueno, sí, claro, también. Es que ya son preguntas casi filosóficas, don Alfonso. Nutrición, reproducción y relación. Y aquí falta su pupilo. ¿No? Aquí falta Pablo para que dé la puntilla sobre la vida, lo que es. A nosotros nos decían eso de nutrición, reproducción y relación, pero llegaron los virus y ahora qué. ¿Es un virus un ser vivo? Hay una interrogante lo de los virus, por ejemplo, ¿no? Yo para mí que está vivo un virus, para mí. Pero no lo sé yo. No cumple todos los parámetros que... No. ¿Cumple eso? ¿Se reproducen? Sí, ¿no? ¿Nacen? ¿Crecen? No crecen. Pero se replican, es lo único que hacen. Pero muere, ¿no? Muere. Son estructuras muy básicas. ¿Pero qué es morir para un virus? ¿Cuándo se le obliga? ¿Qué es morir para un virus? Cuando un virus entra, forma parte de un genoma que no es el suyo. ¿Eso es que ha muerto? ¿O está colonizando? Es que es eso. Tiene cosas, Me acabo de enterar que Neptuno no es un planeta. Plutón. Plutón, perdón. Es un perro de Walt Disney. Pero creemos que no es un planeta. Yo me voy a mi casa hundido. Yo me he llevado. Yo estaba como. Don Álvaro, yo hace años creía que lo que usted creía. Y aquí me han descreído de esto. Estos señores tienen la culpa de que yo crea ahora que Plutón no es un planeta. ¿Quién lo dice? ¿Hay la comunidad científica? No, pero digo que ¿Los niños ahora en el colegio estudian que Plutón es un planeta? ¿O hay alguien se que les ha dicho, estudiando. Oye, que Plutón ya no es sigue estudiando planeta? El peso de la herencia es muy fuerte. Ahora dicen, por mucho que pongan hipótesis sobre la mesa de que eso no es, la enseñanza seguirá. Hombre, es que es muy difícil luchar contra la tradición. Es como cuando yo le dije a una persona, y miro, perdona, pero tú no eres Escorpio, tú eres Ofiuco. Y se quedó como, no sé, trastornado, ¿no? No, soy Escorpio. O le dices a una persona mayor, no, tú no eres de momento un signo más atrás o sí. Dos. O le dices a una chica, bueno, perdona, nada. Pero tú no eres Virgo, eres de la ballena, eres una ballena, tipo un tostazo. Sí, claro. ¿No? Es difícil que nos cambien el chip. De ahí, como terminé yo el programa pasado, no sé si queréis hablamos, si no, no. Porque usted me corrigió al final. Me dijo, no es como usted está diciendo, don Alfonso. Yo estoy muy enfadado con Stephen Hawking. Estoy muy enfadado porque yo me gasté mi dinero en un libro que me costó la vida entenderlo, que no lo entendí. Luego compré otro, se lo regalé a un amigo, y ahora me dicen que no vale. ¿Historia del tiempo? Ese. Del tiempo. ¿Usted lo tiene también? Yo también lo tengo. Lo he leído un montón de veces, pues, en cámara lenta. Olvídese. En cámara lenta. Olvídese. Es la única... Olvídese porque... Por lo eso también está prohibido decirlo aquí, porque también fui censurado porque dije en su momento que no entendía ciertos aspectos del libro de Stephen Hawking. Claro que pasa. Me hace gracia una cosa. Hoy estoy reivindicando mi papel de... Cuando dice una cosa... Censurado es muy fuerte. Habéis leído Historia del tiempo, sí. Cuando habla de todo esto, de Stephen Hawking y tal... Y entonces dice cómo él va pensando todo esto y va dándole vueltas y tal. Dice, claro, yo como tengo esta limitación física que tengo y tal, dice, como tardo tanto tiempo, tantas horas en meterme en la cama y tal, dice, me da tiempo a pensar lo que otros no les da tiempo a pensar. Claro, lógico. Pues eso será. ¿Qué, don Antonio, qué tiene usted que decir? Yo voy a decir lo que decía el periódico y lo que dice la noticia, ¿no? Dice lo siguiente, voy a resumir, ¿no? Y que le entendamos, ¿eh? Sí, perfectamente, porque bueno, sobre todo que está hecho en una contraportada de un periódico en la cual pues se lee más personas que lo que es el interior del periódico, ¿no? Por lo tanto, dice que el cosmólogo Stephen Hawking perdió ayer una de las más famosas apuestas de la historia de la ciencia al rechazar la teoría de los agujeros negros del año 75, que contribuyó a hacerle famoso. El autor del libro Breve Historia del Tiempo reconoció en público en una conferencia sobre la relatividad general celebrada en Dublín que el físico estadounidense John Preskin tenía razón cuando puso en duda su teoría. Se había apostado una enciclopedia a elegir sobre baloncesto. Bueno, en definitiva, ¿no? Dijo que estoy listo para aceptar que he perdido la apuesta, dijo Hawking, ¿no? Y le ofrezco una enciclopedia de cricket, en este caso, pero no convencería a John de su superioridad. Bueno, en definitiva, dice que Preskin y Hawking tiene 62 años, confinado en una silla de ruedas por una esclerosis lateral amiotrófica que le pronosticaron a los 21 años. Y bueno, sigo leyendo. Apostó acerca de los agujeros negros que destruirían para siempre o no todo lo que se tragase. Esa era una de las teorías dentro de su famoso libro. Estos agujeros negros se forman cuando estrellas masivas han consumido todo su combustible nuclear y colapsan bajo la acción de su enorme gravedad, de manera que no puede escapar de ellos ni la luz, aunque sí pueden dar pistas de su existencia por la radiación emitida por la materia a punto de ser devorada justo antes de caer en el pozo gravitatorio. Ha dicho Stephen Hawking que siempre he tenido la esperanza de que cuando Stephen lo reconociese, dice el otro científico, que había perdido, hubiese un testigo al menos, pero esto supera con mucho mis expectativas, dijo ese científico, en la 17ª Conferencia Internacional sobre la Relatividad General y Gravitación. A esta conferencia hubiese gustado y don Lito, me imagino. Reconoció también que a partir de ahora va a echar de menos los años de debate que ha habido, evidentemente, sobre la llamada paradoja de información del agujero negro. Otros físicos prefirieron no hacer comentarios a la espera de poder estudiar a fondo el nuevo trabajo de Hawking. Incluso este científico, colega también de un Kickstorpen, es un colega de Preskin, del Instituto Tecnológico de California, experto en agujeros negros y otro de los habituales de las apuestas cosmológicas, dijo que no había visto aún los detalles de la nueva teoría, aunque me parece un argumento estupendo. Ya habrá algún avance de la misma, evidentemente están especulando, ¿no? Hawking dijo que su hipótesis reelaborada descartaba su trabajo previo, según el cual se podría dar, o sea, que amenaza con otro libro, evidentemente, después de esto. Yo no lo voy a comprar. Y se podría algún día utilizar los agujeros negros para viajar a otros universos. Lo siento por los aficionados a la ciencia ficción, afirmó con su voz artificial, se expresa a través de un ordenador, como todo el mundo sabe, y dijo que, pero si se salta dentro de un agujero negro, tu masa energía volverá a nuestro universo de alguna forma destrozada, y no entera, evidentemente. Contendría, eso sí, la información acerca de lo que fuiste, pero en un estado prácticamente irreconocible, ¿no? En contra de la opinión de Presky, el cosmólogo británico sostenía entonces que era posible que la materia que desapareciese en un agujero negro viajase por él hacia un universo paralelo. Pero ¿cómo sería posible que un agujero negro destruyese para siempre toda la traza de materia y energía consumida? La nueva conjetura de Hawking, según explicó en Dublín, es que un agujero negro mantiene todo lo que atrapa, pero con el tiempo, mucho tiempo, acaba por desintegrarse él mismo y envía su contenido transformado a horizontes infinitos de un universo del que procede, ¿no? A los límites, ya. No hay universos bebé, ramificándose como yo pensaba, dice Hawking. La información permanece firmemente en el nuestro. Rebatiendo la pretensión anterior de que se podría hacer viajes por el tiempo a través de los agujeros negros, evidentemente. Si el trabajo detallado del famoso cosmólogo recibe el visto bueno de sus colegas, el nuevo que haga, se habrá solucionado la discusión puramente teórica que ha durado casi tres décadas. ¿Entonces no hay universos paralelos ya? Los hay, no, pero no, en el sentido no, de, dice de que no los que haya. Te puedas viajar. Viajar, o sea, que están separados. Hay paralelos, pero no hay líneas de unión, eso, digamos, ¿no? Exacto. ¿Eso engrandece a Hawking o lo ridiculiza? Para mí personalmente lo engrandece, digo sinceramente, pues, además, ¿no? Esto es el 2-1 con las apuestas. O sea, ha ganado dos y ha perdido esta. O sea, ganó la de con Roger Penrose, sí. Ganó la de Keith Thorne, la primera con Keith Thorne, la ganó también. Era su discípulo, ¿no? Sí, pero se apostaban. Se apostaban. Las apuestas le encanta. A Stephen Hawking le encanta. Flipa. Y esta la ha perdido. O sea que, bueno, 2-1 a ese nivel. Pero vamos, si les interesa la astronomía, no empiecen por historia del tiempo. No, por experiencia propia. No. Empiece por lo que tú estás leyendo ahora. ¿Qué estás leyendo? El universo de Isaac Asimov. Por ahí sí se puede empezar. Sí, muy el segundo libro, incluso de Hawking, que lo traje aquí y lo comenté. Es incluso bastante mejor que el que Historia del del Tiempo. El de la nuez. El universo en una de cáscara de nuez. Muy bueno para empezar. ¿Cuál? También Cosmos de Carl Sagan. Hombre, el programa ha nombrado usted al icono de este programa, don Álvaro. Que esto sea un punto azul por Carl Sagan, que es la segunda parte de Cosmos. No sé si has leído el libro ese. Está muy bien. Punto azul, ¿no? Pues Cosmos está muy bien. Bueno, vamos a ya terminar, nos quedan 9 minutos. Tenemos la pregunta de hoy. Va a ser fácil para que tú no te asustes, ni que don Miguel tampoco se asuste. Al final del programa solemos jugar al 1-2-3. Y últimamente las preguntas son un poco... Hoy voy a preguntar muy fácil, porque voy a preguntar sobre nuestro planeta. ¿Pero la mía no vale porque usted tampoco se ha puesto? No, la suya no vale porque yo no la sé y no voy a contestar y va a durar. Yo tengo que rellenar 9 minutos. Porque quería preguntar cuántas mujeres astronautas, nombres de mujeres astronautas. Todas astrónomas. Astrónomas, eso, astrónomas. En Detrás del Telescopio he llevado solo una, o sea, en 80 y tantos. La verdad es que tenía que haber sido más paritario, como aquí es políticamente correcto, pero... Sí, sí, sí, claro que las ha habido. Me la prepararé para la semana que viene. Hay un chiste muy machista por ahí porque no lo voy a contar sobre una mujer astronauta. No lo puedo contar eso, porque además no tiene ni gracia. Yo quiero que me digáis, por un céntimo cada respuesta, que luego Lito os pagará. Hemos empezado hablando de un volcán, el Krakatoa, ¿no? Y esta semana pues nos quedamos con unas imágenes muy bonitas que de vez en cuando nos da la naturaleza. En la isla Hawái, que son erupciones de volcanes que son una lava muy líquida, llega al mar y pues, un espectáculo que no vean. Pues yo quiero que me digáis volcanes del mundo, que siempre es bueno dar un repasito. El Teide. Un momento. El Etna. Es que un momento que yo te voy apuntando. La Luna. No. Volcanes. Krakatoa. Pinatubo. Vesubio. Un momento, Vesubio. Fujiyama. Kilauea. ¿Eso dónde está? En Hawái. Es precisamente ese que lo echa todo líquido. ¿Más? Mauna Loa. ¿Eso dónde está? En Hawái, en la isla más grande. Chichón. ¿Cómo? Chichón, en México. Nevado del Ruiz, en México. No, perdón, el Nevado del Ruiz está en Colombia. Colombia. El Popocatépetl. ¿El cuál? Popocatépetl. El Popo. Un momento, ¿el que qué? El Popo, el popularmente conocido como el Popo. Popocatépetl. ¿Eso dónde está? En México. ¿Qué más? Monte Santa Elena. No, sí, se pega un traquillo bueno. Es en Estados Unidos. El Cotopaxi, de Ecuador. Cotopaxi. Chimborazo, también de Ecuador. ¿Cuándo que no sabía usted de volcanes, macho? ¿Qué más? ¿El Stromboli? Stromboli. ¿Viaja al centro de la Tierra? Sí. ¿Ese? ¿Por dónde salen? Y una gran película de Rossellini. ¿Y por dónde entra? Era por Islandia. Por Islandia. ¿Cómo se llamaba el volcán? No me acuerdo. Pablo lo sabe, seguro. Sí, no. Y la conversación de Otto Landerbrock cuando bajaba para abajo. ¿Te gusta ver nieve? Un poquito. Vesubio estará, ¿no? El Vesubio, sí. De Pompeya. Es el que pegó el traquillo. Hay que recordar que en España tenemos zonas volcánicas. El Teneguía, ¿no lo habéis dicho? El volcán de Teneguía, que está en el sur de la isla de La Palma. Cierto. Teneguía. Esos están, son activos, ¿eh? Los sur de la isla de La Palma. ¿Qué más? Que además tuvo una erupción, a finales del siglo XVIII entró en erupción. Sí, sí, están activos los dos. En las Azores también hay volcanes, ¿no? Exactamente. ¿Pero cómo se llaman? La montaña de Pico, que es el pico más alto de Portugal, pues es también un pico volcánico. Aguanta. Montaña de Pico. De la isla de Pico, una de las 9 islas de las Azores. Claro, ¿cuáles son? ¿Cuántas son? ¿Cómo son 9. Son el grupo central, el grupo oriental y el grupo occidental. El grupo occidental tiene 2 islas, son Corvo y Flores. Lo está diciendo de cabeza, ¿eh? Que no. Sí. No es formato DIN A4, ¿no? ¿Es vulcanólogo? ¿Qué? ¿El muchacho vulcanólogo? No, es de la radio. Le gusta. No tengo nada que ver con la Juan, geografía. Juan. Es Juan, él no tiene nada que ver con nosotros. No, solo, qué duro si son los exámenes para entrar en frontera radio. Solo hay que comentar que había zonas volcánicas en España que tienen pequeños... Lo que pasa es que sí, no tienen... para arriba en Cataluña, ¿eh? En La Garrocha, la comarca de La Garrocha, en Olot. Olot, ahí. Sí, es zona volcánica. También la comarca de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. Las Islas Columbretes, que pertenecen a Castellón. Y bueno, se lo sé, no vengo. Oye, ¿en la Antártida no había volcanes? ¿O yo lo soñé? Ahí ya me pierdo un poco. Me pilla lejos. Pregunto, ¿no? Sí, los hay, lo que no recuerdo es el nombre. Esa mano. El monte Mackenzie, creo que puede ser. ¿Mackenzie? ¿Qué me suena a mí la Antártida? Eso, es mencionar un accidente de la Antártida. Hay uno grande también. Que lo sube la gente. Twin Peaks. Twin Peaks. hemos dicho un montón. Las Islas Cabo Verde también son volcánicas. Eso era de Portugal, una colonia, ¿no? Sí, la isla era de una antigua colonia, actualmente una república. Lo mismo que la Santo Tomé y Príncipe, también una antigua colonia portuguesa, que también son islas volcánicas. Y por allá por la Polinesia tiene que haber de volcanes. Por allá. Sí, bastante. En Nueva Caledonia. ¿Recordáis cuando escuchábamos a nuestra buena amiga de México, que hacía un programa, una vez tuvimos un intercambio en un programa mexicano de Puebla? Igual que aquí anunciamos que llueve, hace calor, ¿no? Toma agua y eso, pues yo hablo y tener cuidado con el volcán, que son estas cenizas. La medida de seguridad que hay que tener cuando... Qué miedo, ¿eh? De vivir allí. ¿El Erebus? ¿No puede ser un volcán? ¿Cuál? ¿El Erebus? Sí, me suena también. Pero me parece que no está aquí. Que creo que está en la Luna, ¿no? Ah. O en Marte. Bueno, parece que no está aquí. El Olympus. Sí. Pero he preguntado de la Tierra, ¿eh? Uh-huh. Bueno, yo tiene 23 kilómetros de alto, ¿eh? 2, 3, 3, más 15 o menos, ¿no, Alfonso? 11, 12, 13, 14, 15, 16, claro. 7, 18, no 10, superado, está superado. Sí. Apto, está la cosa ahí. Para una mariscada ahí. Ahí sí. 15 céntimos, hemos ganado. Y ya queda menos para el barómetro. Ahí está. Bueno, don Juan, si pone usted la sintonía de fondo, nosotros como que nos vamos. Que recordamos que el próximo sábado día 31 de julio, a las 10 de la noche vamos a estar en la Alameda Vieja con nuestros telescopios, ¿eh? Para que podamos ver la luna. Y también echar un ratito allí al fresquito, ¿eh? Que la Alameda Vieja pasa esto, para echar un ratito. ¿Alguna cosa antes de irnos? Que me ha dejado sin tiempo para mi exposición sobre la trigonometría en el espacio de las tres dimensiones. Pues si usted quiere, el juez que viene, no se preocupe, le dejo un monográfico total. Yo ya no me preparo nada. Porque aquí no se habla de mi libro, o sea que... Venga, hasta... Ánimo para el presi. Eso es, nuestro presi. Muchos abrazos. Ahí está. Que la medicina a veces funciona. ¿Qué sí, queremos, hombre, José Luis? Funcione. Señor presidente, que se le pase usted el cabreo pronto. Sí, no, hombre, no sé. El presidente nunca lo he visto cabreado, ¿eh? Por eso es presidente. ¿No es vicepresidente? El vicepresidente se cabrea, es el que se pone aquí que no vea. Hasta ya la aclaré. Hasta jueves.